para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Rey León rompió récords en taquilla. Era una de las películas más esperadas del año. Y este remake live action se ha convertido en el mejor estreno de Disney en su categoría, recaudando $531 millones en su primer fin de semana en todo el mundo. Ganó también la mejor apertura en un mes de julio, que le pertenecía a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 en 2011. Además, es el segundo debut más grande de 2019 hasta ahora, y el séptimo más grande de todos los tiempos en Norteamérica. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.